Y más o menos, yo te diría que muy intranquilo, al menos el sector farmacéutico, porque las medidas que van a gloria, que traen más competencia, más transparencia, más libertad, lo que están trayendo es menos acceso a medicamentos, más tratamientos incumplidos, más riesgo para la salud, más perjuicio para la población, porque todas las medidas han significado una pérdida del poder adquisitivo de la población, porque han aumentado los alimentos, los medicamentos, las tarifas, los impuestos y el salario, para enfrentar esos aumentos ha decrecido. Con lo cual está claro que estamos frente a una situación muy crítica para la población y un gobierno que no la ve, utilizando la misma frase que al gobierno le gusta usar, no la ve, y no se da cuenta que, qué sé yo, un celular, una computadora, un automóvil, uno puede esperar hasta que baje el precio para cambiarlo, para comprarlo, pero un medicamento no, porque el tiempo juega en contra, porque si llega tarde la salud se perjudica, o si tiene que suspender un tratamiento, como ya está pasando, la salud se perjudica, con lo cual todo lo que está incluido en el decreto 7023, todo el capítulo farmacéutico y el decreto reglamentario 6324, va en contra de la salud de la población, y lejos de ser transparente y fomentar la competencia, fomenta la concentración y las ganancias de los laboratorios en perjuicios de las farmacias chicas y en perjuicio de la gente, ¿no es cierto?, que es el eslabón más pequeño. Uno entiende que los grandes consumidores, es muy delicado el tema, y hablar de esto desde ese lugar, desde el consumo, pero tiene que ver con una cuestión de salud, de medicamentos, son los jubilados, pensionados, gente de la tercera edad. Esto estadísticamente es así. De ser así, estamos ante un riesgo sanitario muy importante también. El riesgo sanitario es altísimo. Los medicamentos, cuando uno hace el corte de los medicamentos, como aumentaron, la inflación en la era Milei fue 46% en los dos meses que lleva. En ese mismo periodo los medicamentos aumentaron 98%, pero hubo medicamentos de los adultos mayores, que utilizan mucho los adultos mayores, por ejemplo una droga que se llama losartán, que es un medicamento para la hipertensión arterial, que aumentó 180%. Entonces está claro que esto afecta directamente a los adultos mayores, que tienen jubilaciones, digamos, ya venían de antes, por supuesto, retrasadas, muy limitadas. Con las primeras decisiones del gobierno se retrasan aún más, se limitan aún más, y bueno, tienen que hacerle frente a medicamentos más caros, que para ellos es la parte esencial de una canasta, porque cuando toma una canasta básica para un joven, los medicamentos, el impacto de los medicamentos es mínimo. Ahora, cuando uno toma la canasta básica para un adulto mayor, el impacto de los medicamentos es máximo, o sea, después de los alimentos es el lo que más, digamos, incluye, o lo que más conlleva, lo que más consume, o implica una canasta básica. Con lo cual, sí, el riesgo, particularmente por los adultos mayores, es grande, es altísimo, con un análisis casi psicológico que uno debe hacer con el comentario del presidente, como diciendo, bueno, pero son los que menos se perjudican, porque cuando uno toma todos los grupos etarios, los adultos mayores son los que menos impacta la pobreza y todo. Entonces, ahí cuando te das cuenta que no concibe que el adulto mayor es el grupo más sensible por la edad propia que tiene y por el límite de vida muy reducido que tiene, ¿no es cierto? No lo ve eso, lo toma igual, cualquier persona es igual en ese sentido, y no puede ser así, ¿no es cierto? Por eso, realmente te digo, estamos preocupados, y aparte lo vemos eso, porque llega la gente a la farmacia y se pregunta cuánto vale una receta determinada que incluya dos o tres medicamentos. Cuando uno le dice el precio, dice, bueno, después vengo, ¿no? Y dice, después vengo, no ocurre. A mí me pasó, fui testigo presencial, de tres medicamentos tenía una persona de tercera edad. Y y le tiró algo así el farmacéutico, perdón, como 14, 15 mil pesos. Entonces hizo la cuenta y tenía 11 mil. Y le dijo, bueno, vendeme lo que me llegue a 11 mil. Y ya fue tirar la moneda al aire, estábamos hablando de un medicamento. Y de hecho le fue muy difícil la situación al profesional farmacéutico porque todos éramos testigos de lo que estábamos ahí, que no es que estaba diciendo, bueno, no, jamón crudo no, dame paleta sanguchera. No, no, estábamos en presencia de que estaban definiendo a partir del dinero que disponía en mano esa persona qué medicamento llevar. Esto me pasó a mí, testigo presente, y la verdad que me sorprendí mucho. Me imagino que situaciones así deben tener diariamente. Lamentablemente sí, y ya las estadísticas dicen que 2 de cada 10 pacientes sufren el episodio que vos viviste. Entonces, se quedan sin tratamiento, se quedan sin medicamento, perjudican su estado de salud y después, lo que no se da cuenta el gobierno, lo que no se da cuenta el presidente Milei, que después ese paciente va al Estado, va al subsector público de salud a atenderse, porque bueno, plata para la prepaga ya no tiene, plata para la obra social tampoco tiene. Con lo cual está claro que si se enferma va al hospital público, que ya está bastante saturado y se va a sobresaturar. Con lo cual le va a salir más caro por hacerle el favor a los laboratorios que financiaron la campaña. Es disparatado, inclusive fíjate que en los decretos que yo acabo de mencionar, el 7023, el 6324, se vuelve a la prescripción por marca. Fíjate vos, en un país donde la gente no puede pagar los medicamentos, se obliga a pagarle la marca más cara, porque cuando el médico te receta una marca, te recomienda la marca más cara. Obviamente, porque la marca que le financia el Congreso, que le financia el viaje, que le financia sus actividades, lo cual es una antiética total, pero bueno, es parte del uso y costumbre, y ya es como que estamos anestesiados, hablando en términos farmacéuticos también, los pacientes que vemos con qué liviandad el médico te receta marca, algo que está prohibido y no puede, salvo ahora que nuevamente con el decreto se le permite, y se le obliga al paciente a pagar el medicamento más caro y se le quita el derecho de elegir las distintas marcas que hace 22 años tiene y que ha traído competencia entre laboratorios, que ha traído más acceso a los medicamentos. Entonces, vos te das cuenta que es un gobierno que no ha traído transparencia, no ha traído competencia, porque los 300 laboratorios son los mismos, y cree que va a bajar el precio de los medicamentos con estas medidas, que por el contrario los va a aumentar, porque ya te demostré cómo en los primeros meses de gobierno y las decisiones de Milei, el precio de los medicamentos ha aumentado, y los laboratorios son, digamos, los propietarios de los laboratorios son gente tan fría como él, que no le importa si la gente puede pagar o no el medicamento y se muere. No, no, ellos tienen su tasa de rentabilidad, no la reducen, no aflojan, y con eso funden al paciente y ponen en riesgo de su vida, funden a la obra social, que termina desfinanciándose y cerrando en muchos casos, funden a la prepaga, que tiene que aumentar descaradamente los precios, inclusive funden al Estado, porque a veces van por recursos de amparo al Estado, obligándole al Estado a pagar un medicamento caro que no es mejor, que no está demostrado que sea mejor, pero sí lo obligan a pagar. Entonces, no se puede convivir con esa gente o no se puede ser parte de tu núcleo de trabajo, esa gente, que repito, está rodeando hoy al presidente, hoy el ministro ruso de salud es un hombre de la industria farmacéutica, rodeado por estos actores que yo acabo de mencionar, que son los laboratorios nucleados en Silfa, y los que, digamos, redactaron los decretos que yo acabo de mencionar, y que lo único que quieren es más ganancia. No le importan la situación crítica del país. Ellos quieren más y más rentabilidad. Y bueno, el presidente está obnubilado por esas empresas tan millonarias. Y bueno, va y viaja por el mundo diciendo que lo mejor que le puede pasar al mundo es que los monopolios triunfen en pos de la libertad, con lo cual es una contradicción clara porque ya no puede haber libertad con monopolio, eso está claro. Cuando vos hablabas de tasa de rentabilidad, automáticamente desde la lógica me pregunto también, ¿es rentable de todos modos el negocio ante una baja tan considerable del consumo, digamos? La rentabilidad Para los laboratorios sí, porque ellos tienen tasas de rentabilidad que superan el 1000%. Y no les importa, como te dije, si la gente no puede pagar el precio de los medicamentos, que ellos fijan los laboratorios. Ahora, la rentabilidad para la farmacia es totalmente distinta porque está entre un 15% y un 20%, pero en un esquema que no todo es en efectivo, sino gran parte financiado, que el reintegro de lo que la gente, digamos, compra en mostrador se completa a los 90 días, ¿viste? Porque las obras sociales y prepagas se pagan el saldo a los 90 días, que en tiempos inflacioneros como vivimos no alcanza ni para reponer lo que uno vendió, y por lo tanto no da ganancia, punto tal que hay un informe que habla que el 15% de las farmacias, de las 11.500 farmacias que hay en la República Argentina, está en venta en este momento, se ponen en venta, o ves carteles de farmacias históricas que están en venta, o que te llaman y te dicen, nos llaman a nosotros al sindicato, y bueno, si conseguís un cliente que la quiera comprar, porque yo no la puedo aguantar más, cuando tradicionalmente la farmacia era un local clásico que siempre daba, ¿no es cierto?, o por lo menos no daba pérdida. Bueno, hoy han logrado fundir a un establecimiento clásico que, digamos, no solamente brindaba un servicio de salud, sino que brindaba estabilidad a lo que era la parte comercial, y hoy le han quitado esa estabilidad, con lo cual no solamente se perjudica la farmacia que cierra, sino la gente, porque va a tener que caminar 10 o 15 cuadras para encontrar una farmacia, porque ya no va a tener la farmacia en la esquina, ¿no? Y también se imponen los monopolios en este aspecto, porque la farmacia de barrio, que ya de por sí era un tema de debate de un par de años a la fecha, en cómo continuaban, en cómo seguían, también es una señal en ese sentido. Por supuesto. Acá hay la instalación de los monopolios, de los grandes grupos económicos, en perjuicio de las pymes, de los pequeños sindicatos y de los trabajadores individualmente. Acá es un triunfo de los grandes, o vamos en camino del triunfo de los grandes, en perjuicio de los chicos, porque nadie, digamos, está en contra de que triunfen los grandes. Y cuando en la historia triunfaba Ford porque fabricaba autos, nadie se enojaba porque la gente le venía bien el auto y tenía plata para pagarnos. O sea que nadie se ponía celoso porque Ford o las automotrices se enriquecían. Pero hoy no es el caso. O sea, hoy la gente no puede pagar los medicamentos. Entonces es inaceptable que las farmacéuticas se enriquezcan en base a la gente que no puede pagar sus medicamentos. O sea que es disparatado lo que está pasando en la Argentina. Entonces no es transparente, no hay libertad, no hay competencia, porque ha concentrado, insisto, en el grupo de laboratorios que existe, cuando en realidad si vos querés competencia, permití que vengan laboratorios afuera a instalarse, de China, de India, de Europa, de Estados Unidos, que hace años se quieren instalar acá en la Argentina. Pero no les permite porque justamente el lobby farmacéutico nucleado en Silfa justamente le puso plata en la campaña para garantizarle que casen en el zoológico, como se dice habitualmente, sin ninguna competencia. O sea, convalidó a los empresarios que él tanto criticaba. Entonces ahí es donde uno dice, che, pero ¿cómo puede en nombre del liberalismo y aquellos que nos gusta el liberalismo y la competencia y nos gusta el mercado o el libre mercado, ¿cómo va a mentir tanto en nombre de la libertad y la competencia cuando lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no es cierto? El comunicado que han sacado dice medicamentos, dos puntos, fuertes aumentos de precios y caída en las ventas, es un poco lo que estamos charlando y por lo cual, entre otras cosas, se da el contacto. Esta es una especie de, llamémosle, presentación en sociedad, es decir, este es el cuadro que estamos atravesando con fecha 23 de febrero de 2024. Bien, ¿y lo que viene? Lo que viene es malo. ¿Por qué? Porque el presidente pierde poder político minuto a minuto, se pelea con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, salvo revierta el viernes, que viste que es la apertura de sesiones, en 2024, a ver si reflexiona, si sigue insultando a los legisladores, obviamente, los legisladores le van a dar la espalda, no van a apoyar, no van a aprobar nada, y un presidente sin leyes, sin norma, no puede gobernar, eso está claro, por más que sea brillante, por más que sea una persona muy inteligente, pero es obvio que, primero, que ya la gente le está sacando la ficha, ya la gente que lo votó, vos ves grupos de jóvenes liberales que lo acusan de no ser liberal, vos ves gente que ya declara haberse defraudado con las primeras medidas, con lo cual eso es preocupante para un político, porque ningún político quiere que la gente diga eso, que la gente se sienta decepcionada. Entonces, por un lado pierde el caudal político, y por el otro lado no tiene a la vista alianzas que le permitan gobernar, ¿no es cierto? Entonces, si él cree que va a gobernar con los empresarios millonarios, que son una minoría, bueno, está equivocado, porque ya hablamos que los empresarios solo quieren riqueza y riqueza, y nada más. Y está claro que el voto de un ciudadano vale tanto como el de un empresario millonario. Y a la hora de que esto se escrute en las urnas, el presidente va a perder. El tema es que perdemos los argentinos. El tema es que la esperanza que se generó recientemente con este presidente se empieza a perder, porque todos lo votamos con la esperanza de que tome esas medidas y haga, y no juegue, porque fíjate vos que está jugando, che, cierro el INADI, bueno, 400 personas, bla, bla, porque no sabía INADI, y uno se entera después de la tarde que el propio ministro de Justicia dice, bueno, el INADI pasa a ser absorbido por el Ministerio de Justicia y los 400 personas pasan a atender al Ministerio de Justicia. Entonces, digo, te jactás de algo que en la práctica no haces, porque no achicás el Estado, no cambias nada, forzás al subsector privado que siga pagando más impuestos, al cual le aumentás los impuestos, porque no se los ha bajado, a pesar que dijiste que te cortabas el brazo antes de aumentar los impuestos, sin embargo lo seguís aumentando. Entonces, ¿crees que podés seguir peleándote por las redes o manifestándote como hacías antes que eras presidente? Yo creo que tenés que hacer ambas cosas. Él le gusta mucho el método Trump, pero Trump tenía una política económica interna muy sólida, de producción, de ajuste fiscal. Aparte tenía todo el partido republicano atrás de él. Este no tiene ni un partido atrás de él, porque el partido liberal no tiene nada, no tiene casi legisladores, no tiene ni un gobernador, no tiene ni un intendente. Es obvio que compararse con Trump es equivocado, ¿no es cierto? Porque es obvio que estamos hablando de un presidente que tiene sí autoridad como para hacer los cambios que quiere, y este que tiene que construir su poder, tiene que hacer como, qué sé yo, como hizo Kirchner en el 23, que no tenía mayoría, pero fue de a poco tejiendo una mayoría política hasta que pudo implementar sus políticas. Él cree que con esto que tiene puede implementarlo ya, y no va a poder, porque se está viendo que ya, mirá el papelón que fue con la ley ómnibus, y todos los días, digamos, el hazme reír de sus comentarios en las redes, que no son serios, porque pueden ser graciosos y hasta pueden motivar bronca en cierto público respecto de otro, o sea, más grieta, pero no resuelve los problemas de la Argentina, que es para lo cual él lo votaron. Ya no lo votaron para tuitear cosas lindas y agradables o graciosas o picantes. Lo votaron para resolver los problemas. Y eso es lo que nos está viendo. ¿Cómo se paran a lo que viene, a los próximos días, semanas, si es que no hay una reversión en torno a la dirección que va tomando el gobierno? Todo parece indicar que no la va a haber. Sin embargo, ustedes la esperanza me imagino que no la pierden. De hecho, dicen, bueno, vamos con este comunicado en primera instancia como advertencia de la situación que nos está pasando y veremos qué decisiones se toman al respecto. De no modificarse nada y que la ecuación sea la misma, ¿qué consideran los pasos a seguir? ¿Cuáles serían? Bueno, nos va a encontrar en la calle como el resto de las asociaciones. Nosotros al principio nos tuvimos, por ejemplo, cuando CGT convocó, dijimos, no, pará, vayamos a la justicia, que de hecho nosotros fuimos con una medida cautelar, vayamos a hablar con los legisladores, cosa que nosotros hicimos, fuimos al Congreso a hablar con distintos bloques para plantearle la problemática y los errores técnicos que tenía el decreto y la ley ómnibus, pero decíamos, che, medida de fuerza todavía no, hay que dejarla para segunda instancia. Ahora, si esto no se resuelve, obviamente va a haber medidas de fuerza mucho más masivas de las que hubo, y genera un clima enrarecido en donde después no se puede hacer nada, porque se está consumiendo los primeros 6 meses que siempre dicen que son los donde uno puede hacer los grandes cambios. Y si vos tenés en cuenta el fracaso de la ley ómnibus y el decreto que parcialmente está derogado, no tiene grandes logros en estos 6 meses, ¿entendés? Y es un error táctico, porque después sí la gente va a decir, no, pará, ya ahora la estoy pasando re mal, la pasé mal 6-7 meses para ver que me dieras una mano, pero no voy a seguir hundiéndome y encima aplaudiéndote, no. Y por lógicas razones después el capital político se va a caer, ¿no es cierto? Entonces él tiene que reflexionar, tiene este viernes para hablar con el Congreso, tiene que reflexionar, tiene que amigarse nuevamente con el Congreso, y tiene que decir, bueno, sí, yo fui electo, sí, con el 57% de los votos, sí, pero ustedes también fueron electos. ¿Vamos a gobernar juntos? Sí. Yo voy al Poder Ejecutivo, ustedes al Legislativo, me acompañan, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, digamos, decretos grandilocuentes, este decreto 70-23, son como 300 decretos juntos, porque le dicen, no, porque Alberto Fernández lava los decretos, porque eran decretos de 4 artículos, estos son decretos de 600 artículos, es obvio que quiere hacer la revolución con un solo decreto o desde un escritorio, y eso no va. Entonces es obvio que la gente no es tonta, la gente analiza, y bueno, entonces yo creo que tiene que llamar también a los gobernadores del sur y decir, muchachos, mira, acá la coparticipación no te la puedo mandar, no, así tenemos que aflojar, pero dejemos de pelearnos públicamente, hagamos un ajuste, achíquense el 50% de ustedes, el 50% de nosotros, porque la coparticipación como está no se puede enviar, así se van arreglando las cosas. Ese es un presidente que realmente quiere solucionar los problemas con objetivo de ir haciendo el ajuste fiscal que él dice tanto que quiere hacer. No tratando de chiquito caprichoso, de corrupto, de persona que no sabe leer un contrato al gobernador que está en contra de él, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí, y siempre la carga va sobre el que tiene mayor cargo, ¿no es cierto? Obviamente que también es un exceso de parte del gobernador de Chubut decirle que dijo, que amenazó con cortar el gas y el petróleo, porque justamente es una locura, es un disparate. Ahora, el primero que tiene que aflojar es el presidente, ¿sí? Llamarlo, gobernador, mire, hablemos, pasa esto, esto, esto, yo no lo puedo pagar así porque esto está mal, usted me debe tanto, me lo tiene que pagar ahora, porque esto, las cuentas fiscales no están, no dan, no cierran, entonces, pero eso lo tienen que hacer a puertas cerradas con su ministro de Economía y no poner en vilo a la población que bastante sufre en el día a día porque va y se levanta y labura y no le alcanza y quiere pagar la prepaga y no le alcanza, la tiene que dar de baja y tiene que pagar el medicamento y no le alcanza y tiene que dejar de comprarlo. Entonces, y tiene que dejar de comer cosas que son esenciales porque tampoco le alcanza. Entonces encima tiene que bancarse la pelea que él hace con un gobernador, el gobernador hace con el presidente. Entonces también habla que la política es bastante inmadura en esto, de creer que ponerse picante por las redes o por los medios suma. No, al contrario, si la política en general tiene bastante descrédito ante la sociedad, con esto tiene más.